los barrios. Vos en la ciudad. Estamos en la segunda emisión de La Voz de los Barrios. Me acompaña el querido amigo Isabelino Espinosa y hoy con un invitado especial que se llama Sergio Baldassini. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, aquí estamos con el maestro Baldassini. Creo que es interesante escuchar la voz de él. ¿Y cómo ha iniciado ese coro que es tan conocido? ¿Cómo empezó? Bueno. Vamos a hacer una presentación de nuestro invitado, Sergio Baldassini, 50 años, residente en el barrio de Villa Lugano, es compositor, arreglador, guitarrista, cantante, director de coros y orquestas, y dirige, entre otros coros, el Coro de la Innovación, originado en Villa Devoto. ¿Cómo fue la formación de este coro, Sergio? Bueno, arrancamos como coro de padres del Colegio San David, que después cerró su puerta definitivamente en el 2005. Así que bueno, en el año 87 comienza el coro, y bueno, con unos pocos padres y una, digamos, unas ganas bárbaras de hacer música, y además teníamos tranquilo que no duele esto. Teníamos la particularidad de que también cantaban los chicos del coro, o sea, teníamos un coro de chicos también, entonces a veces los hacía participar juntos de algunas canciones. Bueno, inclusive hemos hecho grabaciones donde los chicos cantan y tocan y los padres también, o sea que están todos juntos. Eso era bastante particular y duró bastante tiempo, porque después inclusive el coro de chicos fue como un ente aparte, y hasta que bueno, después cuando cerró las puertas definitivamente, nos quedamos sin lugar para ensayar. Estuvimos un tiempo en diferentes lugares. En uno de los lugares era el Instituto de la Innovación, que era un colegio nuevo, pero a su vez con una estructura un poco pequeña, y luego sé que bueno, se fusionó con otro y tenían, bueno, como que también fue de vida corta, pero ese instituto se llamaba de la Innovación, y nosotros, a partir de que nos invitan digamos, a seguir nuestros ensayos ahí, tomamos ese nombre. Quedó el nombre, que está muy bueno, porque llama la atención, y ¿qué quiere decir la innovación? Y a veces uno dice, bueno, pero ustedes se creen muy innovadores, ¿por qué se ponen ese...? Y fue un poco casualidad, y si yo me pongo a pensar en la trayectoria del coro, que ya tiene 26 años, hemos innovado en algunas cosas, así que tan mal el nombre no nos queda, y bueno, y nos llamamos Coro de la Innovación. Así buenísimo. Bueno. Sergio, ¿cómo se forma un coro? ¿Cómo se armoniza el hecho de que haya gente con formación musical y otros que por ahí van por una cuestión terapéutica, por una cuestión de querer integrarse a algún grupo, una cuestión así de... Para mí era psicólogo, digamos. Muy buena pregunta. Mira, ¿cómo se formó este coro? Fue casi de casualidad. O sea, a mí siempre me gustó el coro. Yo, digamos, fui cantante de coros y me capacité en eso también. Y siempre, bueno, antes de dirigir el coro San David, que se llamaba San David en aquel momento, ya dirigía de jovencito otros coros. Así que bueno, fue medio como que los mismos padres me dijeron, veían el trabajo que yo hacía con los chicos y quisieron armar un coro, y un poco la idea mía, un poco la idea de ellos, se fue generando. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, hay coros de todo tipo. Está el coro profesional, con cantantes realmente profesionales que saben leer música y que, bueno, obviamente tienen otros objetivos. Están los coros populares, que por ahí hacen música académica también, donde por ahí no todo el mundo lee música, pero la idea es que todos puedan hacer exactamente lo que dice la partitura, porque bueno, la música de ese tipo así lo necesita, digamos, o lo pide. Y los coros de música popular, por ahí tenemos un poco más de libertad. Y si bien hay muchos coros de música popular que están integrados por gente que sabe un poco de música, o algunos que saben bastante música, la mayoría, digamos, que son del estilo que vos dijiste, gente que por ahí, alguno sabe y la mayoría no. Y aunque parezca mentira, la música nos acompaña desde siempre, sepas o no sepas música, seas músico o no, y es una de las maneras más fáciles, sin saber música, de hacer música. Es decir, si yo quiero tocar en una orquesta y no sé tocar un instrumento, es casi imposible formar parte de una orquesta. En cambio, hay mucha gente que sin saber música, pero sabiendo cantar, que en realidad es un instrumento que lo tenemos nosotros desde que nacemos, a veces lo usamos mejor, a veces peor, a veces lo educamos, a veces no, pero lo tenemos. Y con eso solo, con el instrumento que tenemos al nacer, podemos hacer música y inclusive en grupo, ¿no? Que también es lo más divertido y lo más lindo. Así bueno, la idea es que es mucho trabajo, porque la gente que no sabe música hay que insistir muchas veces para que se aprenda una parte musical, y eso no es sencillo, que cante a voces, porque bueno, una cosa es que canten todo lo mismo, pero otra cosa si tenés 4, 5, 6 voces diferentes al mismo tiempo, se complica un poco, pero bueno, es trabajo, es ganas, es esfuerzo, y ganas de compartir, de hacer música, de tratar de que salga cada vez mejor, y digamos, comprometerse a un trabajo a largo plazo, ¿no? Y como todo docente, debe ser muy satisfactorio ver los progresos de esta gente que empieza de cero. Y sí, yo soy docente ya 29 años hace, así que creo que es lo que más tengo en el alma, a pesar de que una vez un profesor de guitarra me dijo, bueno, chicos, nos dijo a un grupo que estábamos con las guitarras, dijo, chicos, ustedes van a ser el día de mañana profesores de música. Y nosotros nos mirábamos como que nosotros íbamos a ser estrellas de rock. Nunca pensamos en ser, jamás habíamos pensado en ser profesores. Y ahí como que caímos en la cuenta que, bueno, estábamos en una escuela de música para ser profesores. Y la cosa iba un poco por ahí. Llegábamos a ser estrellas de rock o de folclore o de lo que sea, iba a ser otro tema. Pero la, digamos que la docencia estaba por ahí pululando. Y en definitiva, bueno, hace 29 años que doy clase. Y es una cosa que me encanta. La estrella de rock no llegó, pero la docencia sí, es permanente y es para toda la vida. Creo que sí, que digamos, a más la profesión, a medida que la vas aprendiendo, que inclusive siempre digo eso, ¿no? Que uno aprende en el conservatorio o en la escuela de música, donde esté estudiando la carrera, aprende a enseñar, pero en realidad el verdadero aprendizaje es cuando empezás a enseñar, y eso no termina nunca. O sea, hoy mismo yo, después de 29 años, sigo aprendiendo a enseñar. Es constante, y si uno no se renueva, aparte, no progresa, ni nosotros ni los chicos, ¿no? Sergio, vamos a escuchar el primer tema, Desconfío, de Papo. ¿Cómo fue grabarlo al carpo? Bueno, o hacer una versión, mejor dicho. Y hacer una versión de él es difícil, porque es uno de las glorias del rock de acá Argentina, y ese tema tiene la particularidad de que no es tan pesado dentro de la música que hace él, que se la denomina pesada, ¿no? Es un tema bastante bastante melódico y muy visceral, y además tiene una armonía muy linda, y nosotros además le hicimos un solo intermedio con una de las cantantes nuestras, Laura Conde, que canta muy bien. Inclusive hay una grabación con mi hijo Franco, que toca el saxo, también queda muy lindo. Así bueno, nosotros que somos un poco innovadores, ya que esto lo digo también, probamos con esas cosas, más allá del arreglo en sí, tiene esa particularidad que bueno, se fusiona un poco el solo de Laura con el solo de Franco y queda muy bien con el coro también, y bueno, es una versión distinta, no sé si está bien, mal, si gusta o no gusta, creo que gusta mucho, pero más allá de eso, es una versión bastante personal, digamos. Los temas más pesados de Papo, que son los que más me gustan, esto es personal, no se pueden versionar en un coro, ¿no? Pienso en Sucio y el Prolijo, Fiesta Cervezal, no sé. Vos sabés que una vez escuché, te voy a decir dos coros. Uno, un tema de los Beatles, pero no de los Beatles, las canciones, sino un tema de los del disco con los Beatles, que eran los más rockeritos, no sé si ustedes se acuerdan, pero de esa época. Y escuché una versión de un coro, que ahora no me acuerdo cuál coro fue, una versión espectacular, y no era un tema de los melódicos, digamos. Y después escuchaba una versión también de, creo que era Jijiji de Los Redondos, también por un coro en Lugano, también muy buena versión. Así que, y si no me equivoco, esa versión creo que la escribió un amigo mío, Gastón, de Lugano. Muy buena versión y muy buena, digamos, la interpretación de ese coro. Así que creo que la música, cualquier música se puede interpretar. Obviamente no vas a pretender que haya una banda de rock en esa versión coral. Es una versión coral. Es lo mismo que si vos haces algo, no sé, que un buen tema para guitarra, lo pasas a orquesta, va a tener otro estilo, porque lo va a tocar una orquesta. Cualquier cambio en la formación instrumental o vocal, obviamente te va a dar otros condimentos, y hay que aprovechar esos condimentos, ¿no? Vamos a escucharlo. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Nuevo bloque de La Voz de los Barrios, y ahora Isabelino y Sergio nos van a contar cómo fue esto de hacerle un tango a Villa del Parque. Bueno, el tango nació de un pedido de amigos y vecinos acá del barrio. Me decían, si hiciste el escudo, ¿por qué no vas a hacer una canción? Bueno, me animé, lo hice. No sé si logré hacer lo que ellos pedían, pero lo intenté. Y un día voy a la biblioteca y me encuentro con Baldassini, con Sergio. Y se lo presenté. Y él me miró un poco como diciendo, ¿qué va a ser este, no? Bueno, se lo presenté y ahora la opinión de él. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue el resultado? Sí, el tema es que él me dijo, en realidad no es que me lo trajo. Dijo, yo tengo un tango de Villa del Parque, ¿por qué no lo hacemos con el coro? Le digo, bueno, Isabelino, tráeme lo que tengas y vemos. Y yo pensé que, como no lo conocía mucho a él, dije, bueno, ¿qué me traerá por ahí? Viste que a veces quedas en la cuestión de poder cumplir, pero no sabes si podés cumplir realmente. Y realmente me asombré porque era muy linda la idea, muy linda. Y él había traído inclusive una partitura que le había escrito un amigo. O sea, él se la pasó a un amigo y bueno, le pude escribir por lo menos la idea general. Y bueno, en base a eso lo armamos. Yo le hice un arreglo para coro que también dije, bueno, por ahí se la deforma un poco y no le gusta tanto, o piensa que no es, que no sé, que lo hice mal, qué sé yo. No, a él le gustó mucho, la verdad, se emocionó cada vez que lo hicimos, y así que bueno, estoy muy contento porque lo principal es que le guste al autor, porque si uno hace una cosa y al autor no le gusta. Me acuerdo una anécdota de Atahualpa Yupanqui, que unos amigos míos del grupo Los Andariegos cantaban El Camino del Indio, pero Los Andariegos era un grupo que hacía arreglos muy raros, instrumentales y vocales, ¿no? Entonces una vez lo escuchó a Atahualpa y dijo, se ve que le han asfaltado el camino. Entonces yo tenía miedo que Isabelino me diga, bueno, de Villa del Parque, muy muy moderno, muy asfaltado también, pero no, al final él no, por lo menos no me dijo nada. Si es por eso. Bueno, el tema, el argumento del tango es de una persona que nació en Villa del Parque, se fue del barrio y después quería volver, que recordaba el barrio que él vivió de la niñez, pero ¿cómo lo encontraría ahora? Ese es el argumento que yo quise hacer, porque en realidad tuve amigos que se han ido de Villa del Parque y pinta de cuerpo entero la anécdota de gente que realmente se ha ido y ha vuelto. Y cuando vuelven se sorprenden de los cambios, ¿no es cierto? Como vos nos has contado tantas veces, la transformación de este barrio y de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires es tremenda. Sí, las calles de tierra que ya no existen, todo adoquinado, empedrado, con luces. No había luz en la época de nuestra niñez, eran todas calles de tierra. La plaza se jugaba al fútbol para salir al parque, al Instituto del Valle, se jugaba al fútbol. Anteriormente al fútbol pastaban las vacas. Y bueno, ahora vemos que el cambio ha sido total. Y bueno, una persona que se va del barrio y regresa, nota todo eso. Uh-huh. Y la nostalgia no le hace pensar volver a aquel barrio que él vivió, donde él nació, donde correteó por esas calles de tierra. Y ahora ve todo esto, se emociona. Uh-huh. Y eso es lo que quise yo poner en el tango. Una persona que le pasó eso. Ajá. Volviendo al coro, ¿qué actividades y qué proyectos tienen para este año, Sergio? Bueno, como desde 2007 que estamos participando de un festival de orquestas juveniles en Luna Park, nosotros bueno, formamos parte de la puesta final con coros, y bueno, para nosotros es un honor que estemos invitados nuevamente. Ese es quizás lo más lindo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también tenemos un importante evento, el Baires Canta, que es un festival también de coros internacional, que se hace en la iglesia de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe. Y después, bueno, conciertos acá, tenemos un concierto importante que hacemos todos los años, solidario, que es para ayudar juntamente con el Centro de Jubilados Carlos Gardel, que funciona también en la sede de la Asociación Vecinal Villa del Parque. Ellos todos los años ayudan a escuelas del interior, del Chaco, de Mendoza, de Santa Fe, con muchas necesidades, y bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, que es, bueno, organizar el concierto, invitar otros coros y tratar de que la gente colabore con algo. Nosotros mismos también colaboramos, y bueno, lo que se junta, el año pasado por suerte se juntaron muchas cosas y quedaron muy contentos, así que bueno, este año pensamos volver a hacerlo, además de otros conciertos que también organizamos acá, que bueno, ya no organizados con el Centro de Jubilados, pero organizados por nosotros. Y bueno, y este, en la fiesta de fin de año también, así que bueno, una actividad intensa que incluye viajes a las provincias también. Sí, el año pasado estuvimos en Entre Ríos y este año todavía no sabemos bien, pero bueno, la idea es visitar algún lugar para llevar nuestra música también y compartir con otros coros, ¿no? En las provincias, no me gusta decir en el interior, en las provincias la actividad de los coros también debe ser fuerte. Y sí, hermoso, aparte gente muy sencilla, macanuda. Nosotros el año pasado fuimos a Entre Ríos, pero el coro de Entre Ríos vino primero acá. Se llama el coro Magnificat, se llama. Y la verdad, gente cálida, espectacular, compartimos momentos bárbaros, así que para nosotros fue una experiencia única. Y bueno, queremos volver a repetir una experiencia similar, porque la verdad que la pasamos muy bien, ellos también, y fue muy enriquecedor. Vamos a escuchar el segundo tema, que es un tema conocido por todos, es Muchacho Ojos de Papel, de Spinetta. ¿Por qué no nos trazas una semblanza de Spinetta, un músico muy completo, quizás no tan popular, pero muy completo? Sí, Spinetta para mí uno de los musicazos de la música argentina, y bueno, ese arreglo tiene unos años, porque creo que lo hice en el 90 o 91, y lo retomamos porque, bueno, me pareció que era importante volver a hacer ese tema, que es un tema que bueno, quedó en la historia ya de nuestra música popular, junto con otros grandes, como, bueno, nombraba antes a Atahualpa Yupanqui, bueno, tantos otros, el Cuchi Leguizamón también, ¿no? Bueno, tanta gente que hizo tanto por la música argentina. Perdona que te interrumpa, sí. Nombraste a Cuchi Leguizamón y acabo de leer hace unos días que murió Valderrama. Ah, mirá vos, pero yo en realidad sabía que el Cuchi Leguizamón murió hace varios años. Claro, hace varios años. Y no está suficientemente protegida la obra de él. Yo, bueno, mi maestro Manuel Juárez decía que no se sabía nada de un montón de cosas que él había hecho, incluso en su provincia también. Así que, bueno, sería bueno que bueno, las autoridades se pongan las pilas, ¿no? Claro, en la protección del archivo musical, claro, el acervo musical. Y más divulgación, porque la verdad muchos jóvenes no lo conocen, y hizo una música muy moderna para su época, y hoy, inclusive hoy en día, suenan muy modernas, o sea, cosas que vos decís, pero suena actual. Sí, totalmente, y son zambas que por ahí tienen 30 años, o sea, la verdad que rompió con muchos esquemas en la música argentina, y le dio un enriquecimiento también importante que todavía el legado ese sigue, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Muchachos Ojos de Papel. seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Bueno, Sergio, ¿nos vas a contar cómo es tu participación en películas de Hollywood? No, películas de Hollywood no. Yo lo único que hice fue un arreglo de un tema de la película El Último de los Mohicanos para un festival en Iguazú que se va a hacer ahora a fines de mayo con orquestas de todo el mundo, o sea, de Asia, de Europa, de América, que organiza Andrea Merenson. Y bueno, justamente una orquesta de Estados Unidos tiene un arreglo para gaitas y percusión, y bueno, Andrea quería que le haga el arreglo para orquesta para poder hacerlo en la puesta final, y bueno, tuve el honor de poder hacer eso, pero no participar en una película de Hollywood. Y bueno, ojalá, pero no. Bueno, y además el honor, también el placer de arreglar tres de los cuatro temas que va a cantar Elena Roger, que es la invitada este año para el festival, para la cuarta edición del festival, así que para mí un honor inmenso. Le agradezco enormemente a Andrea Merenson por haber confiado en mí, y bueno, ojalá que salga todo bien, y espero poder estar ahí para disfrutarlo también, ¿no? Bárbaro, y otra de tus satisfacciones es tocar y cantar con tus hijos, que son cuatro varones. Uno, el más grande, por eso soy tan viejo, el más grande tiene 28, va a cumplir 29 ahora en junio, es ingeniero agrónomo y bueno, se dedica a otras cosas, pero toca el bajo muy bien. Después, bueno, mi segundo hijo Pablo, que es licenciado en ciencias ambientales, pero toca la batería y toca en una banda también. Así que bueno, después mi hijo Franco, que toca el saxo, que a veces me acompaña a mí con el coro de innovación. Bueno, dicho sea de paso, Pablo y Nicolás también, cuando eran chicos, cuando eran más jóvenes, también cantaron alguna vez en los coros míos. Y después, bueno, el chiquitito Lucas, que canta muy bien, lo mandamos a estudiar guitarra y huyó despavorido, pero le gusta mucho el fútbol y bueno, me está saliendo un goleador ahí, así que me parece que no va a colgar la música, pero me parece que le tira más el fútbol. Y bueno, con ellos siempre toqué, o sea, obviamente es una cuestión que a todos nos gusta la música, y ellos, más allá de los más grandes, se hayan dedicado a otras cosas. A sus profesiones. Claro, sus profesiones, son músicos también. Y bueno, siempre yo, un poco en broma, un poco en serio, le digo la Baldassini Band, porque cada vez que nos juntamos, hacemos algo, sale alguna grabación linda, yo la cuelgo en YouTube porque me gusta, y todo me pregunta, ¿qué es la Baldassini Band? Y bueno, somos nosotros que nos juntamos para hacer música de vez en cuando, y cuando sale algo lindo lo comparto con la gente amiga, ¿no? Es eso. Vamos a escuchar otro tema, es el coro del tercer acto de la ópera Vapensiero y de la ópera Nabucco, y danos una semblanza de Verdi, de este gran músico italiano, por favor. Bueno, es un himno, realmente un himno de la música, que quedó obviamente en la historia de la música, y yo soy un tipo que, como tengo un coro de música popular, soy muy cuidadoso cuando tomo algo de los grandes, ¿no? De Mozart, de Bach, de quien sea, de Beethoven, bueno, en este caso de Verdi, soy muy respetuoso, porque ellos escriben una música que, si uno no lo hace bien, lo destroza. Claro, y aparte, bueno, preferir no hacerlo si no lo haces bien. Pero bueno, es un coro que le gusta ese tipo de música. Yo les prometí que íbamos a hacer también ese tipo de cosas, aunque no es nuestra, digamos, no nos dedicamos a eso. Pero bueno, nos gusta también poder disfrutar de esa música, tratando de hacerlo, como te dije recién, de la mejor manera posible. Y por tratarse de un coro, este ensayo se practica más, se pone mucho más cuidado. Y en realidad tratamos de ensayar todo lo mejor posible, cualquier obra que sea, pero a lo que me refiero es que si en música popular, yo siempre digo esto, aunque algunos músicos populares se enojen, pero si en una chacarera un violín suena un poco desafinado, y uno puede decir es parte del estilo, Mozart no puede sonar desafinado. O sea, ya se escribió de una manera que está todo tan bien puesto que si uno hace algo que no está ahí donde tiene que estar, va a sonar mal indefectiblemente. Esa es la diferencia. Entonces, yo me permito mucha licencia con la música popular y me encanta, y creo que conozco mucho de eso y mucho de la música argentina. Y trato de hacerla obviamente lo mejor posible, pero mismo la gente, cuando yo enseño un tango, enseño cualquier tema argentino, y la gente, yo lo tengo escrito de una manera y la gente por ahí en el oído lo tiene de otra y termina saliendo como ellos lo hacen, que por ahí es mejor que como yo lo escribí, y eso ya quedó así y está bien que sea así. En cambio Mozart o quien sea escribe la música de una manera y hay que cantarla así porque esa es la manera que va a sonar bien, indefectiblemente. Así que bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, nada más. Vamos a escucharla. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Último bloque con Sergio Baldassini y nos vamos con un comentario de él y una semblanza sobre un clásico del siglo XX que es los Beatles. ¿Qué fueron los Beatles para vos? Bueno, vos sabés que yo era muy chico cuando los Beatles ya se habían terminado, digamos, se habían separado y bueno, yo recibí sus discos después y obviamente los fui descubriendo a medida que iba descubriendo los discos y parece mentira, pero creo que está en la cultura nuestra, a pesar de ser de otro país y a tantos kilómetros y el tema de la cultura y demás, todo lo que podemos hablar sobre eso, sin embargo forma parte de nuestra cultura también, o sea, por lo menos la de los jóvenes seguro, y ha cambiado también inclusive la mirada nuestra sobre el mundo en algunas cosas. No olvidemos que aparte de estar nosotros inmersos en la cultura argentina, bueno, obviamente somos parte del mundo y esa música forma parte del mundo evidentemente y forma parte nuestra, ¿no? Vamos a escuchar Blackbird, un tema que firmado por Lennon y McCartney, vos estimás que es más de Lennon. Parecería, bueno, recién comentábamos que es, si no me equivoco, parte del disco blanco de los Beatles, y si no me equivoco también era una época en que ellos estaban separados o a punto de separarse, y se nota que grabaron cosas por separado también. Y bueno, creo que este tema tiene mucho de John Lennon, me parece. Bueno, Sergio, te agradecemos, fuiste muy generoso con nosotros y te deseamos mucho éxito en todas tus múltiples y extensas tareas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad se habrán equivocado de persona, porque no se puede invitar a mí, pero bueno, espero que se hayan divertido, por lo menos que la hayan pasado bien. Y bueno, yo trato de seguir en las aulas enseñando música y compartir con coros como el Coro de Innovación y algún otro grupo que yo dirijo, toda la música que pueda, que es lo más lindo que se pueda hacer, ¿no? Que uno puede dar. Y se me ocurre ahora una última, la gente por ahí le gusta cantar como cantamos nosotros, abajo de la ducha, en la cama, en cualquier momento, y dice, esto es para mí, quisiera ir. ¿Vos qué le dirías a esa gente? Que se anime, que vaya, o sea, por ahí no al Coro de Innovación, que vaya a cualquier coro, o sea, como dije antes, al principio, cuando vos me preguntabas sobre el tema de los instrumentos o la voz, ¿no? La voz es el único instrumento que traemos con nosotros cuando nacemos, entonces... ya lo tenemos, no hace falta ir a comprar nada. Exactamente, y obviamente nosotros lo podemos educar o no, tempranamente o no, hay quien cantará mejor que otros, eso es obvio, pero siempre, digamos, aunque uno no sepa música y no haya cantado nunca, siempre hay un lugar donde aprender, de a poco. Hay quienes pueden, el que tiene ya más experiencia puede aprender algo más, o sea, también hay coros de todo tipo, coros para principiantes, coros que cantan a una sola voz, coros que cantan a cuatro voces, coros que cantan música popular, música más académica, bueno, hay de todo. Y dentro coros, de ese, coros que cantan mal pero se divierte la gente. También, seguro, y eso es una terapia también, muchos coros de jubilados, que por ahí no está la mirada puesta en a ver que sale a todo súper afinado, está la mirada puesta en pasarla bien, hacer buena música, divertirse, y si sale bien, mejor. Y tratamos de que salga lo mejor posible. Para eso estaban ustedes los docentes. Por supuesto, pero está la mirada puesta en que la gente, bueno, saque un poco las ganas, se saque un poco las ganas de cantar y que bueno, que comparta eso, que es lindo para los que lo escuchan también, ¿no? Muchas gracias, Sergio, y nos vamos con los cuatro de Liverpool. Isabelino Espinosa. Última parte de La Voz de los Barrios, y Isabelino nos va a traer algunas de sus lindas historias. ¿Cómo fue esto de que el Barcelona visitó el país el 4 de agosto del 28? El tango Patadura, Gardel reflejó esta visita. Sí, Gardel cantó el tango incluyendo jugadores españoles en su letra, la modificó, y anteriormente había cantado otro con dos jugadores argentinos. ¿Qué pasamos la semana pasada? Exactamente. Primeramente debo decir que antes de venir al Barcelona, en 1904, empezaron a venir a Buenos Aires equipos ingleses. En 1904 hasta el 8 más o menos, año tras año, venían equipos ingleses. En el año 1928 apareció el Barcelona con todas sus grandes estrellas jugando contra equipos argentinos. También me parece importante resaltar que el Barcelona traía un plantel de atletas. Ya en esa época en Europa existía el entrenamiento y para jugar al fútbol se tenía que tener una altura mínima de unos 75-80 para arriba. Aquí en la Argentina era distinto. Si era hábil, podía medir 1.60, 1.80, 1.90, como fuere. Ya estaban perfiladas la diferencia de estilo, ¿no? La habilidad contra la física. Exactamente. Ellos usaban la fuerza física. Es decir, los defensores rechazaban la pelota hacia adelante y corrían todos juntos detrás de esa pelota, llevando por delante a todos los adversarios. La furia española. La furia española, exactamente, la furia española. Y aquí los jugadores se basaban en la habilidad en vez de la fuerza. Entonces, cuando vino el Barcelona, no pudo ganar un solo partido. Le ganó solo a Boca, 2-0. Y los demás los perdió todos. Fue al Uruguay y perdió con Nacional y perdió con Peñarol. Fue a Rosario y perdió con los rosarinos. Así. O sea que Gardel, que además de tener la desgracia de haber sido hincha de Racing, los vio jugar y ahí de ahí viene la expresión patadura, está muy bien aplicada. Claro, patadura era el argumento es de una persona que quería jugar al fútbol y era malo, malísimo. Entonces el Gardel le demostraba quiénes eran los buenos. Entonces nombraba jugadores españoles. Pero no era tan así, porque los habilidosos eran los argentinos. Y tuvo que nombrar a un jugador de Racing, Pedro Ochoa, que en la canción le llama Ochoita. Y Luis Monti, que era de San Lorenzo, que era de la Selección Nacional. Y porque cabía en la letra por las sílabas. Si no hubiese puesto otros también. De todas maneras, digamos que el mudo no era futbolero. Lo de él eran los burros. Sí, exactamente, eran los burros. El fútbol era una cosa muy, muy, muy por arriba, muy pasajera. Era de Racing por los colores argentinos, franjas celestes y blancas. Y del Barcelona porque las principales grabaciones, las más famosas, las había grabado en Barcelona. Entonces se hizo simpatizante del Barcelona. Bueno, Isabelino, vamos a escuchar el tango, la segunda versión en nuestro programa. Diántate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre el Orsay. Jamás cacha pelota la dama de figurita y no serviría para patear el lugar. Quiere jugar de Coban y ser como Giovanni, pa' ser como Tarascara de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambeta y ser como Chorita cerca de la afición. Chingas en la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monti te falta chenchango. Pateando a la aventura no se consiguen goles, con juego y picardía viejo se altera el marcador. Piantate de la cancha que haces mala figura, con fulgir brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los tiparulos, de lénima no hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenerlo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen shoteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot enamorado te acaba de hacer gol. Dejate mi apagamento, vos no tenés más chance, ya ni toca pelota, la vas de puro auge. Te pasas y en el campo, de amor donde jugamos, mientras corres la liebre, te gano un corazón. Piantate de la cancha, dejale el puesto a otro, de puro patadón está siempre el Orsay. Jamás cacha pelota, lavada figurita, y no sirve ni siquiera para patear un jay. Quiere jugar de proba y ser como se vale, va a ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Chorita, el crack de la afición. Bueno, nos estamos despidiendo. Este fue el segundo programa. Espero que nos escuchen. En Facebook tenemos la página La Voz de los Barrios. Aguardamos sus críticas, sus recomendaciones y esperemos ser cada vez más en este programa que tantas satisfacciones nos da y nos va a dar. Los esperamos la próxima semana.